Tras haber superado la fase de grupos tras 18 años, la delegación argentina del Mundial Sub-20 femenino cerró su participación con goleada en contra 5-1 ante el contundente Alemania, que no desaprovechó ni una sola chance y goleó 5-1 a las dirigidas por Christian Meilone. Hansen, Nichagüel, Bender y Shikai convirtieron para el equipo europeo. Lombardi, Delfina Lombardi, descontó para el conjunto albiceleste. De esta manera, Argentina quedó marginada de la competencia, debiendo lidiar con las lesiones de Kishi Núñez y Serena Rodríguez, dos de la columna vertebral albiceleste. Desde Aire Libre reportó para el informativo Farco Iván Alday.